Colin, que obviamente se mantiene por el lado del country. ¿Cómo te va con el country a ti? Mira que yo antes no era muy usuaria, pero de un tiempo para acá creo que el country se nos ha metido en todo lado, ¿no? Hay cosas. Hay cositas, pero es que antes no teníamos, antes nunca íbamos a escuchar un country jamás. Yo creo que incluso hasta en Estados Unidos no iba a salir de la zona y ahora ha logrado expandirse globalmente. Ahorita escuchamos country. Sí. ¿Lo pensamos algún momento? No. Entonces me gusta, la verdad, sí. Bueno, vamos a hablar de una serie que ha tenido tantas noticias buenas y malas, porque Ay, sí, que no. Y parece que sí. Parece que sí, y estamos hablando de la tercera temporada de Euphoria. Es una serie que, tengo que decirlo, me ha parecido muy incómoda, brutalmente incómoda. Creo que esa es la idea. Sí, de pronto tan incómoda como real de lo que puede pasar, digamos, en la adolescencia, en todas las adicciones, vainas, en las adicciones, en un grupo de amigos, como en la actualidad. Pero en la última temporada, que llegará el próximo año, se supone, a través de HBO, ¿qué es eso? No se ha dado todavía una fecha, pero después de 4 años ya empezaron a rodar la serie, esta vez con un personaje nuevo, y hablamos de la Rosalía. Y yo siento que la ve muy bien. Sí, la Rosalía es el lugar. Entra al cast de Euphoria. No, no sé. No, bien, tú tenle fe. No, yo le tengo fe, porque yo siento que ella por cómo hace sus videos y interpreta su música y sus shows, tiene gran el potencial. Sí. Ahora, es una serie muy gringa. Muy gringa. No sé, ella tan europea, tan española. ¿Cómo le vaya? ¿Cómo se involucra este personaje? Quién sabe por dónde llegue, pero obviamente va a llegar siendo española, porque quitarle el acento es imposible. No, tiene que ser española, tiene por eso me parece extraño cómo la van a involucrar en la historia. Se le preguntó a ella por esta nueva temporada y ella pues debutando como actriz, y dice: estoy intentando no olvidar mis frases, pero ha sido muy inspirador estar junto a estos actores y actrices increíbles. Estoy aprendiendo, intentando divertirme, jugar e improvisar. Eso fue lo que dijo la Rosalía cuando le preguntaron por su nuevo papel en Euphoria. Además que está rodeada de grandes, Dios dura. Mío, Zendaya es una cosa ahí. Zendaya es como amiga. O sea, ya, primero es Zendaya. Nivel. Ya, no sé, yo sería súper fanática de mi compañera Zendaya. Y estaría enamorada de Jacob Elordi, evidentemente. ¿Cómo no? O sea. ¿Sí? También está Hunter. Ah, Schaefer. Hunter es, ay, que Dios es la perfección. Mío. Es como si. No hay cabida al error en ese ser. Es brutal. Muchos se ganaron el odio por este lugar de la intervention, cuando supuestamente traiciona. Hay muchas cosas que pasan. Y son todos unos personajes muy amados y odiados. Si te das cuenta, el personaje de Zendaya lo amas y luego lo odias porque se muere otra vez en las drogas, y es como: sal de ahí. Y el tema con su mamá, con la hermana. El tema con la hermana, con su mamá. Hunter, por ejemplo, también su personaje es como a veces muy salvador y otras veces es como: ay, Dios mío, y armaste un pedo aquí en 2 segundos. Y Jacob Elordi lo amo, pero su personaje lo odio. Es horrible. Lo odio. Así que no sé, yo estoy muy emocionada porque esa es una de mis series favoritas. Pero que llegue, porque mira, tú dices 4 años, fue una serie de pandemia, enmarcadísima en la pandemia, y que se ha demorado muchísimo. Ay, sí. Así que ya estuvo bien. Sí, sí, se supone que entraría el próximo año. Perfecto. El gran George Michael con Freedom en las mañanas de la X1039, hoy a las 11, Animales de Radio con Uribe DJ, por favor no se lo pierda, y no se pierda nuestro live en YouTube, nuestro programa de YouTube de ayer. Estuvimos hablando 2 horas y conectados con toda la gente a través de youtube.com/la X más música. Si aún no nos sigue allá, suscríbase por favor, porque la semana que viene volveremos a estar al aire, los Animales de Radio, a las 11 de la mañana del martes. Y hoy estamos después de que se acabe Mañanas en la X, haciendo nuestra primera emisión de esta tercera temporada de Animales de Radio. Esta es la X en Bogotá 103.9. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Ahora podrás tener tu plan Movistar Total con la fibra más rápida de Colombia, una mejor red móvil y pospago ilimitado, con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Cómpralo en puntos de venta numeral 709 o movistar.co. Aplican términos y condiciones. Movistar conecta con lo que te mueve. Bueno, ¿y ustedes qué ha pasado? Bien, imagínate. Uy, de todo. Todo bien, en orden. Estuvimos hablando de cositas varias, de quienes han estado hablando de la conversación que tuvimos ayer con Uribe sobre, es que ayer estábamos hablando de juguetes. Sí. Que le envidiamos a otros, a otras personas, a los vecinos en particular. Uh-huh. Siempre teníamos algún vecino que tenía un juguete que nosotros queríamos tener. Sí. Siempre pasó la cochina envidia. Sí. Y una caja registradora quería yo. ¿Tú querías una caja registrada? ¿Quién tenía? Claro, yo te lo comparto. Uy, eso era demasiado. Que uno podía sonar clín y se abre y uno querer. ¿Y quién tenía esa caja registradora en tu...? Mi amiguita la rica. Uno siempre tiene un amiguito un amigo, rico. Exacto. Un amigo con plata. Que llegaba con unas pelotas increíbles. Ustedes cuando iban a supermercados que vendían pelotas, que era una cesta gigante de pelotas. Ay, sí. No jugaban en Cholo Carlos mientras claro, la mamá hacía mercado. Claro. En Cholo Carlos no, en Cholar. No, no, en Cholocarlos. Todos, en hay tres en formas Cholocar, distintas. En Cholar y en Cholar. Muy bien, aquí diferentes. Está Bogotá, Cali y Manizales representa. Yo tenía una vecina que tenía un carro de la Barbie, pero uno se podía montar en él, que era de baterías, y a mí eso me parecía, uff, no, no, yo me imaginaba yo montando en mi carro por el barrio, y no, oh, nunca me llegó, y siempre se lo envidié a mi vecina, claro. Tampoco me lo dejó usar nunca. ¿Tú? Yo le decía ayer a Uribe DJ en nuestro programa de YouTube que yo le envidiaba mucho a un amigo, a un vecino, al hermano mayor de un vecino, sí, la colección de revistas de Kiss. Tenía una colección de revistas de la banda, del grupo Kiss. Wow. ¿Y oficial de la banda? Oficial, era oficial. ¿Y qué era? Eran de esas revistas cómic que se vendían en las droguerías, que todavía se venden en las droguerías en Estados Unidos. Cuando tú entras a una droguería o a una tienda cualquiera, un Walmart o alguna cosa en Estados Unidos, siempre antes de llegar a la caja hay revisticas. Sí. Y hay revisticas que People, que la Newsweek. Sí, sí, sí. Que está, que la Us Weekly, que tal cosa, que tal otra. Y había en esa época revistas hechas, eran como los llamaban fanzines. Sí, ya. ¿No? Perfecto. Eran magazines para fans. Entonces eran revisticas que decían Kiss, the whole dark satanic story. Una cosa así, ¿no? Como la historia más satánica que jamás. Y entonces, claro, estaba Gene Simmons así con la boca llena de sangre. Y yo decía, uff, qué revista. Y ustedes tan iban chévere, todos los amiguitos a la casa de él y tú veías eso y te quedabas ahí. Claro, ¿cómo? No. ¿Te las prestaban para verlas al menos? Claro, claro. Pero muy bello. Llegamos a la casa y decía, sí, ¿quieren ver Kiss? Y dice, ¿usted sabe qué significa Kiss? Significa caballeros al servicio de Satanás. Le decían a uno. Y es claro, ¿cómo así? Satanás, sí, son adoradores de Satanás, es música diabólica. Y entonces y Alejandro, no, yo pensé que era beso. Sí, claro, yo decía, yo pensé que era beso. Sí, no, es que esa es la magia de Kiss, que pues se supone que es beso, que es tierno, pero no, es Knights in Satan's Service. Claro, y feliz ahí. Yo decía, ¿no puede ¿Alguna ser? Vez te prestaron una para no, llevártela a la casa? No, y nunca la pedí prestada. Que es mejor porque cualquier sí, cosita, un accidente y te lo regañaban. No, sí, a mí me regañaba. Nunca mi mamá odiaba las que cosas prestadas. Sí. Y creo que eso nos lo enseñaban a desde todos chiquitos. No, después se pierden y le echan la culpa a usted. Sí. No me traiga esos juguetes del. No. Sí, claro. Y llamaban a la mamá y venga que acá venga que aquí está tal cosa, que ni sacos, ni ropa, nada. Nada prestado, entonces no nunca, nunca tuve como, ay, me la presta, no. Y de eso y me gustaba era eso, me gustaba era que lo tuviera alguien más, que no fuera mío y que yo lo pudiera tocar un ratico y devolverlo. Me gustaba esa sensación de, no es mío, pero lo quiero como lo me disfruto, gusta. Sí. ¿Con el tiempo lograste comprar alguna por gusto? No, pues imagínate, tengo 5,000 revistas está en la casa. Dios mío. O sea, cuando le decía yo a Uribe, cuando ya empecé a ganar plata cuando es empecé a trabajar en un supermercado en Estados Unidos, la primera cosa que dije fue, ya sé qué voy a hacer con este primer sueldo, me voy a ir a comprar revistas, porque tenía, claro, o sea, cuando tenía 16 años, o sea, 8 años después dije, sí, tengo todavía esa deuda, esta deuda conmigo de tener revistas propias, y me volví un coleccionista de revistas asiduo. Cumplirle al niño, Alejo, eso está bien. Y si usted quiere saber cuál fue ese juguete de Uri, vaya ya a YouTube y ahí va a encontrar la respuesta. Uribe tiene unos juguetes interesantes. Sí, claro, el hombre contó varias cosas que me llamaron mucho la atención. Hablamos de física también. ¿Qué? Mira, el tren que sale del punto A al punto B con una velocidad de aceleración. ¡Ay, no! ¡Qué interesante! Sí. ¿Por qué hablaron de física? No sé por qué terminamos... Claro, fue porque yo le dije que a algún oyente... mientras estábamos transmitiendo, nos dijo que él era nos dijo que a él le gustaba mucho jugar Tetris. Ah, fantástico. Que uno de los juguetes, pues uno de los juguetes que la gente dijo fue Game Boy. Claro. Siempre quise tener un Game Boy. Y entonces alguien dijo, y entonces yo dije, a mí me gustaba, me parecía muy lindo el Game Boy, pero nunca... ¿Jugaste? No, nunca lo quise tener porque en realidad me generaba mucho estrés. A mí Tetris me generaba ansiedad. Sí. Entonces... Alejandro, y supuestamente está hecho para lo contrario. No, a mí me estresaba cuando empezaban a bajar. Pero sí genera ansiedad. Sí o no, pero empieza a bajar muy rápido. Pero cuando la velocidad ya se aumenta. Sí, claro. Y es como ¡ay! Tira el Game Boy. Sí. Entonces dije, ¿para qué compro un Game Boy? Si lo voy a jugar una vez, me voy a estresar y lo voy a guardar. Nunca lo quise. Entonces alguien escribió y dijo, no, a mí sí me gusta jugar Tetris. digo, y me ha enseñado para la vida, porque hoy en día trabajo en una bodega. Claro. Usted sabe ubicar las cosas. Él lo tiene clarísimo. Y entonces Uribe decía... Muy bien. Oye, ¿viste? Y entonces Uribe DJ decía, ¿cómo fue? Yo, por ejemplo, aprendí de física jugando billar. Yo eso jamás pude. ¿What? ¿Jugar billar? No. Yo me sí gustaba el pool, que era meter en los huequitos, pero el tres bandas, eso ya es muy evolucionado. Yo nunca tuve ni idea de lo que estaba haciendo, ni idea, pero jugaba a billar. ¿Sí? Empezar a meter en los huequitos, pero tres bandas, que toque la bola blanca, las otras dos, no, claro. Eso ya es muy avanzado para mí. Pues el episodio completo está en nuestro canal de YouTube, búsquenos como La X Más Música, el programa se llama 40 años de éxitos. Fantástico. Y estas son las mañanas de la X-139. BBC está de cumpleaños y lo celebra con dos cervezas de temporada belga. Pruebas Ipaquirá, rubia, turbia y especiada, y Policarpa la fuerte. Rubia brillante, floral y afrutada. Ya están en todos los pubs y bodegas BBC, solo por tiempo limitado. ¿Qué momentos aquellos con You're All I Have de Snow Patrol? Saludos cordiales para todo el equipo de Universal Music Colombia de aquella época. Alex Castro, para Sandra Sosa, para Adriana Delgado. Saludos para Mauricio Martín, que vive ahora en algún otro lugar del mundo. Saludos para César Mancipe, para José... Para José el Chino Rodríguez. Sí, para José el Chino, para Carlos el Arete Acosta. Ellos eran hermanos. Claro, son hermanos. Eran. Saludos para Yui, para Arturo Muñoz, para Johan Flechas, que en esa época trabajaba en el departamento de compras. Estaban juntos todos. Todos estamos ahí. Es uno de los discos que más cariño tengo entre. Cómo me alegra, porque cómo sufrí yo lanzando eso. ¿En serio? Y tan bello que es. Esta canción. Hoy. Sí. Te digo, señor. Fracaso. No, que está rotundo usted. En Colombia. No, pero llegó al número uno en el Reino Unido un día como hoy, Alejo, en el 2006. Claro, yo me iba con esa hojita para todas partes diciendo, es número uno en el Reino Unido. El álbum completo, el Eyes sí. Open. Y entonces me decían, Reino Unido queda muy lejos, Chino. Hay gente que le destroza a uno la vida. Así es. En dos segundos. Yo a veces digo, pero no, ¿por qué más soy tan cínico en el negocio de la música? Y me acuerdo de mi lanzamiento de Snow Patrol y entiendo por qué. Es un gran disco. Ese disco tiene una canción muy bella que se llama Chasing Cars. ¿Sí? Esa canción, hay que decirlo, fue la canción que más radio tuvo en la historia de la música en la primera década del nuevo milenio. Es que ese álbum fue lindo. Open Your Eyes también estaba también ahí. Open Your Eyes. Está Shut Your Eyes también. Hands Open. Sí, ese disco. Qué increíble que el disco se llamaba Eyes Open. Ajá. Me pasó una cosa muy curiosa con ese disco, y es que en ese momento, para poder vender más, había que sacar discos con DVD. Había que sacar la edición CD más DVD. No. ¿Y esa edición de DVD qué traía? Traía lyrics. Traía las letras. Y venía en una caja de lujo. Entiendo. ¿Cómo se llama? Un deluxe set. Entonces, Mansipa me decía: eso siempre hay que sacarlo en deluxe. O sea, el disco solito funciona, pero sáquelo en deluxe porque eso es para fans. Ok. Pues mandé a hacer. Entonces le mandaron las partes de Reino Unido. Le mandaron los pedazos. Ok. Uh-huh. Y lo organizaban ustedes. O sea, ustedes. Le mandan a uno que el master, que las... los lyrics, los videos. Los lyrics, uh-huh. Que las fotos, todas esas cosas. Y mandé a hacer esa vaina y quedó mal hecha. Quedó mal cortada. No. En CD Systems. Entonces mandé a hacer 500 y no. había que mandar la muestra a Reino Unido para que la aprobaran. O sea, en Reino Unido tenían que mirar el empaque, cómo había quedado, y aprobaban la distribución. Pues mandé esa vaina y que no. Pero eso no responde quien hace el producto, ¿no? O sea, la... No sé exactamente, es probable que no. es probable que la industria discográfica tuviera que correr con ese costo, así que quedó como más grandecito el librito en la portada del libro, quedó más grandecito. Entonces se salía de la caja, entonces me dijeron no. Entonces tocaba destruir las 500. Las 500. No, nunca voy a entender eso. Y yo sé que tú me explicaste de la pérdida y dejarlo guardado en una bodega. Eso tiene costos. Regálenlos. Hagan una entrega de bodega. Que la gente disfrute. Que no se puede. No se puede, Ale. No se puede, podemos cambiar eso. Sí, la es historia complicado. De eso. Sí, y luego la parte más difícil era: pegue You're All I Have. Pero sí. ¿Quién? La estamos sonando hoy en día, y hoy en día suena bellísimo y es un clásico hermoso, lo cual nuevamente me hace quitarme el sombrero delante de todos aquellos que promueven una canción. Uy, sí. porque lo logren. Porque la gente allá afuera no se imagina lo difícil que es que 19 años después esta canción esté todavía en la radio, y es por eso, es porque verdad. Hubo un equipo de gente en todas partes del mundo convenciendo a algún atorrante en la radio que recibe a los promotores, los chéveres nos recibían, los otros no. Ni siquiera nos dejaban pasar. Ay, Alejandro. Y es, obviamente, pues imagínate, eso no me lo ponía sino Radiónica y... Es que eso te iba a decir. Radioactiva se mamó como a las dos semanas. Ay, no. No, en Radiónica sí se abría todo el álbum. Alcanzaban a sonar que varias canciones. Que sonaron, era también horrible. Que no había nada peor. Sonaron cuatro canciones de ese disco. Claro, lo difícil con el profe era que... al profe, porque uno llegaba con una... El sencillo promocional. Uno llegaba, uno le decían: You're All I Have tiene que ser número uno en su territorio. Mandaban un correo: señores, Your All I Have tiene que ser número uno en su territorio. Ay, Dios mío, qué angustia. Y el profe decía: me siento feliz hoy. Creo que voy a poner tal canción durante 25 días. Lo amo. Pero ponía también la que era. Porque se podía cortar diferentes canciones. No. A veces decía: escogía él. Estoy triste. Creo que la balada es la canción que tengo que poner durante los siguientes 6 meses. Y decíamos: profe, no, por favor. Profe, pónganos pero el objetivo. Pónganos el objetivo. No. Lo abrió, fue chévere. Con el profe tocaba remar mucho. Había que rogarle mucho. Pero para escoger, no para que no lo pusiera, porque lo ponía, sino para que pusiera el objetivo. Entonces había que estar todos los días llamándolo, saludándolo, cómo está, cómo va, qué ha hecho, cómo está la poesía, cómo está todo. Había que estar muy pendiente de él. Yo no hacía ese trabajo. El que hacía ese trabajo muy bien era Arturo. Todavía lo hace muy bien. Sí. Dice: Arturo es muy bueno. No, pero él trabajo. Recibía muy bien a todos los promotores. No, él era queridísimo. Él fue pero, muy gentil con todos. Qué difícil que pero era. Entonces le tengo mucho cariño por eso, porque salí en el 2006. Yo entraba en el 2006. Entonces tengo esa banda sonora, entrando. 9:04 mañanas de la X, hablemos del cónclave, Camila. Ay, es hoy.